Muy buenas tardes. Son las 8:03 minutos de este martes 29 de diciembre de 2015. Este es el cuarto programa de Donde Estás Parado por Radio La Casa. Mi nombre es Germán Batalla. Me acompaña en la operación el señor Ignacio Eli. Y aprovechando el momento ficticio, vamos a dedicar el programa de hoy a cruzar algunos músicos y su música con algunas ideas y algunas historias sobre el tiempo y lo que nos genera a veces. Decía que este es el cuarto programa de Donde Estás Parado. Tenemos un teléfono, como siempre, que es el 434445. Es el teléfono que está aquí en la radio La Casa, en la Casa de la Juventud, en el barrio El Quinto, la ciudad de Luján. También tenemos una página en Facebook que se llama igual que el programa, Donde Estás Parado. Allí podemos encontrar después del programa y a veces mientras tanto algo de lo que vamos compartiendo, y también los enlaces para escuchar lo que pase de aquí hasta las 22 horas, cuando a cada uno se le ocurra, tenga ganas, tiempo y disponibilidad. Y hablando de tiempo, vamos a arrancar. Donde Estás Parado, martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Todos sabemos que el tiempo es una variable que no podemos manejar, y que por más deseo de anticipación que reine en ese momento, suponer lo que ocurrirá es una tarea titánica e inútil a fin de cuentas. Las conclusiones con los hechos ya consumados también son moneda corriente. Habitualmente nos ubicamos en el futuro o en el pasado y elaboramos grandes cantidades de sentencias solamente para intentar quedarnos tranquilos. Sin embargo, algo extraño sucede en nuestras entrañas cuando lo evidente aflora luego de la sorpresa, luego de la derrota, o simplemente luego de que aparezca lo inesperado. Durante un largo periodo de tiempo, pusimos en marcha una maquinaria fiel a nuestra tradición de pensamiento, donde solo podemos admitir dos opciones: o algo es verdadero, o algo es falso. No hay otra. Pero inmediatamente después, cuando aparecen esos elementos inesperados, cuando la sorpresa es mayúscula, no nos queda otra opción más que incluir a esas nuevas variables más allá del verdadero y el falso. Pero claro, en general, para ese momento ya es tarde. Lo maravilloso es que esas variables siempre estuvieron ahí, presentes, hilvanando realidades y modificando nuestras conciencias. Como ya todos sabemos, la negación del elemento o de las variables no las convierte en inexistentes. Sin embargo, por nuestra milenaria tradición cultural, todos somos hijos, aunque no lo sepamos, de el gran Aristóteles y toda su escuela de pensamiento, nos rehusamos a contemplar la complejidad de lo que nos rodea. Y así vamos rebotando, de un lado hacia el otro, entre lo verdadero y lo falso. Mientras ahí cerquita nomás, las demás variables se nos ríen en la cara. Nos pasa con la vida, obviamente que nos pasa con la música. Todas las variables siempre están ahí presentes. Aunque a la hora de escuchar parezca todo lo contrario. Para arrancar este martes vamos a escuchar a Little Dragon y Twice. Little Dragon es una banda de música electrónica danesa. Su cantante es sueco-japonesa, en realidad. Y entre 2007 y 2014 tienen 4 discos. Recién escuchábamos Twice, del primer disco que se llama Little Dragon. Y no sé si es casualidad o no, pero es muy similar al tema de apertura de una serie muy linda, que es una coproducción danesa y sueca, y creo que por eso me gustó tanto, entre otras razones. Vamos a escuchar una más de Little Dragon, pero ahora del disco Machine Dreams, se llama Feeder. We'll be right back. abandoned than a lover. I'd rather be a man with the other. To run the mountain down, run it down. I'd rather be a whisper in heaven than a body locked in your prison. So run the mountain down. La música, como sonido, puede representar el mundo de lo auditivo, el murmullo del viento, los silbidos repetidos de las olas en calma, las llamadas de las aves. La música, como voz idealizada, puede cantar o suspirar, reír o llorar. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Si de una manera bastante simplificada dividimos el mundo en dos, hay una mitad, que somos nosotros precisamente, que nos regimos históricamente por los modelos filosóficos que se iniciaron en Grecia, allá lejos y hace tiempo, luego pasaron por el tamiz de los alemanes y después por el de los franceses. Y estos sistemas ordenan el tiempo según la famosa lógica occidental. Esta lógica que nosotros usamos todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, es una lógica que explica todo. Todo lo que tenemos hasta a nuestro alrededor, todas las preguntas que nos podamos hacer, para todas ellas, la filosofía occidental tiene una respuesta. Pero para la otra mitad del planeta, el tiempo adquiere un color muy diferente. Porque mientras que para nosotros, a partir de las leyes como el famoso principio de no contradicción, a través del cual también se establecen reglas del juego que nos enseñan a pensar, vamos colocando cada cosa en un compartimento, cada una en el que le corresponde. De esta manera, el tiempo es una magnitud física concebida para medir un aspecto de los acontecimientos. Sin embargo, para la otra mitad, por ejemplo, en el Tao, las cosas pueden ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo. Esta es una lógica que subyace absolutamente a todo pensamiento. Y es precisamente en el instante donde se manifiesta todo el tiempo al mismo tiempo. El instante, ese momento puntual, o cualquiera de ellos, ese en el que uno conoce a alguien, o ese otro en el que uno elige callar cuando recibimos una noticia, el instante es el espacio, es el gran vacío, y al mismo tiempo es todas las cosas. Ese instante adquiere una importancia fundamental en cuanto a la percepción sensorial de la espiritualidad en el Tao. La palabra Tao es precisamente camino. Pero es un camino cuya forma es dibujada al andar. Y el andar es andar entre instantes. Mientras nosotros, de este lado del planeta, llegamos a medir el tiempo hasta en ioctosegundos, que vendría a ser así como una unidad equivalente a la cuatrillonésima parte de un segundo, y nos las pasamos en días como estos esperando que llegue el nuevo año, que sea mejor que el anterior, mientras llegan las vacaciones, el brindis, el borrón y cuenta nueva, hay otras perspectivas que tienen otros orígenes y que se nos aparecen de vez en cuando sin que terminemos de comprenderlas. Mientras vamos pegando por ahí esos papelitos anotados con objetivos para el nuevo año, hay también, por ejemplo, unos versitos japoneses o haikus que en su extrema sencillez son la poesía sintética del instante, con el potencial de recordarnos lo que es realmente importante. Si hay una banda y un músico que no conoce de tiempos, sí conoce de instantes, y al mismo tiempo pudo sobrevivir el transcurrir es The Cure. Vamos a escuchar un título. We'll be right back. Untitled, o sin título, es el último tema del disco Disintegration. Es el disco considerado un emblema de los años 80. Dicen por ahí que las letras hablan sobre el paso del tiempo y que es un disco profundamente introspectivo. Es considerado también uno de los discos fundamentales del llamado rock gótico de aquella década. ¿Qué decir de The Cure que no se haya dicho ya mil veces? Una banda británica fundamental con Robert Smith a la cabeza, que tiene como principal característica que ha influenciado a cientos y cientos de bandas que vinieron durante la época y después también. También es Robert Smith un creador de sonidos desde su guitarra, sonidos muy característicos y muy propios, y también un creador de estilos y de variedad de famosas etiquetas que nos gusta tanto colocarle a los distintos géneros que andan dando vuelta por la música. Vamos a compartir una más de The Cure, en este caso 10:15 Saturday Night, que sería como a las 10:15 de una noche de un sábado. música, tan íntimamente ligada a la percepción, ilumina la mente. La música, que es de naturaleza material, toca lo inmaterial. En el pensamiento y en el sentimiento. En la divinidad. Y en la muerte. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. 87.7. A veces renegamos de la linealidad del tiempo, pero también a veces nos ayuda a ubicarnos. Este tema que escuchábamos recién de The Cure es del año 1979. Fue publicado originalmente en la cara B de un single que se llamaba Killing an Arab. 1979. The Cure es una de las bandas enormes, pero sobre todo es una banda de culto. Tiene 40 años de historia y sigue en plena vigencia. Su líder, con sus sonidos y también con su aspecto, ya se convirtió casi en un mito. En el 2013 vinieron a Argentina, hicieron un estadio de River, tocaron más de 3 horas. Los seguidores o los fanáticos de The Cure tienen, creo que, la característica particular de llevar ese sonido casi en la sangre. Es un sonido que visiblemente es parte de su historia. Durante todo este tiempo, en ese afán de tratar de entender la música y de meterla en diferentes categorías, se ha dicho que The Cure forma parte del movimiento del rock gótico, o que también tiene algunas características del dark wave, pero también que pertenece al new wave o a la electrónica o al rock alternativo, y hay varios más. Lo cierto es que Robert Smith renegó, como varios músicos que ya hemos compartido, renegó bastante de estas categorizaciones. Y si repasamos la extensa discografía, terminamos entendiendo por qué. Terminamos hablando siempre de la cura y no de las etiquetas. Sea cual fuere el estilo, los fans y los críticos, que son respetables, coinciden en dos cosas. Robert Smith es una voz sin edad ni tiempo, y The Cure es un sonido. Y ese sonido, al mismo tiempo, es en gran medida una creación del propio Robert Smith. Para graficar musicalmente esto, después de haber escuchado un tema de Cure del 79, vamos a escuchar el último tema que grabó hasta la fecha Robert Smith. En este caso es un cover de una banda escocesa. La banda se llama Twilight Sad, que sería algo así como el crepúsculo triste o entristecido. El tema se llama There's a Girl in the Corner. Hay una chica en la esquina. You're not coming back. coming back from this. No lo dijimos, pero el tiempo también puede ser circular o puede ser lineal. Este tema que escuchamos está en un simple de dos temas que grabó uno de ellos, el que escuchábamos, Robert Smith, junto a esta banda escocesa, The Twilight Sad. Llamativamente, o quizás no tanto, Smith no tiene una gran carrera solista o una infinidad de colaboraciones con otras bandas como es común en algunos músicos de las bandas importantes. Pero, como contrapartida de esa, se ha ocupado de tener una marcadísima influencia tanto en la estética como en el sonido de infinidad de bandas. Vamos a seguir escuchando el otro tema que contiene ese simple y que es una muestra de esa influencia. El tema se llama It Never Was The Same, de los escoceses de Twilight Sad. La música, que está hecha de tiempo, puede viajar a través de él. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa, 87.7. Como dijimos, el tiempo puede ser circular. Para cerrar este círculo que empezó ni bien comenzaban las 20 horas, vamos a compartir otra de las bandas que son claramente influenciadas por The Cure. En este caso vamos a compartir dos temas de The Knife, el cuchillo. The Knife es una de esas bandas que suenan realmente muy bien. Tienen la particularidad de haber ganado premios en todas las categorías en las que fueron nominados, pero como mantienen algo de el espíritu punk, no asistieron a ninguna de las ceremonias en las que les deberían haber dado esos premios. Allá por el 2007, con el disco editado en ese momento, ganaron todas las categorías en las que fueron premiados en los Grammy sin Y, que vendrían a ser una versión de los Grammy con Y Yankees, pero del norte de Europa. Tampoco dan entrevistas, y hasta hace un par de años ni siquiera hacían muchos shows en vivo, y cada vez que hacían una presentación pública aparecían enmascarados. The Knife es un dúo de hermanos suecos que comenzaron a hacer música allá por 1999. Ya que no se presentan, o no se presentaron tanto en vivo, vamos a escuchar de un disco bastante particular que editaron, que es una experiencia de audio y video, de ese disco vamos a escuchar Heartbeats. Thank you. En 2013 The Knife publicó su último disco, Shaking the Habitual, sacudiendo lo habitual o algo por el estilo. Salieron de gira para presentar ese disco, siendo casi la única gira que hicieron, y en noviembre de 2014, cuando terminaron esa gira, se separaron. Vamos a escuchar de ese último disco, Wrap Your Arms Around Me, algo así como envuelve tus armas alrededor mío.